party, onda negra, llegó el rap. Mujer te lo trae, esto es onda terral. Rompe bajo, sube ritmo, te lo voy a rapear. En la fiesta de los niggas que no paran de bailar. Bailar, bailar. El ritmo de la calle, el flow que nunca falla. El rap soda que nunca calla, la palabra te ametralla. Unidos en el son, así entiendo la vida. Así es mi religión, dale don, dale don. La black party, alma negra en un cuerpo de metal. Mi color es el negro y mi himno es el rap. La black party, tu programa va a sonar. Mujer te lo trae, la party va a empezar. Empezar, empezar. Escúchalo. Muy buena, cuando son las 8 y 3, una hora menos en la comunidad canaria. Está escuchando en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral. Y hoy tenemos un pedazo de programa, hoy especial dedicación a un pedazo de artista, Amcor. Que por cierto, se lo tengo que dedicar a Sofi Valencia, compañera nuestra que está malita. Y a su hija que también le gusta. Así que este programa va para ti, que te ponga buena. Y vamos a empezar con una cosita. Bueno, hablando de Amcor, que es un rapero de Barcelona. Fue del grupo Malafama Squad. Y en 2006 y en 2009 se separó. Pero y ahí es cuando empezamos en la Black Party, en su etapa solitario. Y empezamos con esto. El primer trabajo se llama Na Na Na. Y así comienza en la Black Party. Currículums, hay manchas desastrosas. Tú curraste pa' McDonald's, yo me hice un tema con Porta. Son cosas que pasan, te ligaste a la primera y luego viste a su amiga y estaba mucho más buena. Y es que es cierto, las prisas no son buenas consejeras. Ni eso ni juzgar a las personas de primera. Amcor llegan, llevo tiempo haciendo nada. Lo mismo que Rajoy y Zapatero por España. Y niño, deja ya ese foro y ves a hacer pipi. Tu nombre es Forero y tu mejor amigo es Wifi. Tienes que estar triste con esa vida tan triste. Mejor deja el foro, loco, la calle existe, la Eurocopa la viste, llámalo utopía. Luego vinieron los yankees, nos pasaron por encima. Y es que el sino que uno tiene, no puede cambiarlo. No intentes evitarlo, nano, eres un doyaco. Ese coro de niños, oh, soy todos bebés. Hijos de puta, chupadme los pies, oh. Amcor, un año bajo la lluvia, oh. Jonas Brothers intentó un Soma va a grabar, pero Soma contestó que el pop se graba en Rapping Jam. Soy irónico, como las patatas Lay's. Dicen al punto de sal y luego te mueres de sed, man. No tienes credibilidad ninguna cuando hablas diciendo que soy un mierda mientras se te cae la baba. Soy el cava del rap sin burbujas ni reparto. Juego mi clip y ya triunfo todo el año. Y además algo barato a sellos y a productores, porque todo me lo pago yo. Manda cojones que siendo tan bueno tenga que currar todo el día y luego venga un jeque árabe y se forre por familia. Y es que el sino que uno tiene no puede cambiarlo. Si eres un imbécil, men, tienes que aceptarlo. El tiempo ha empezado, elige cable azul o rojo. Mejor salir corriendo, te aconseja el sospechoso. Pues ahí teníamos, este era el primer trabajo que hacía, que se llamaba Un Año Bajo la Lluvia, su tema Na Na Na. Y ahora pasamos al segundo trabajo, que fue en 2011, que está muy guapo, y lo que va a sonar se llama Surcando Mares de Ron. brújula me indica que estoy más cerca de mí, que no me queda tanto ya para ser feliz. Y si es así o no es así, ya lo dirá el tiempo o el espacio, lo que sea. Cicatriz se va con la marea, aunque tú no lo creas. Bebo pa' olvidar problemas, y si no los tengo, pues brindo por ello y porque sigan lejos de esta arena. Por la que ando descalzo, notando que se calienta. Que te den bien, nena, mejor solo que a tu vera. Sé que no tengo respuesta a ninguna de mis preguntas. Le preguntaré a cualquiera que me quiera escuchar y que tenga alguna duda en la que yo le pueda ayudar. Chica playboy, mi plan hoy es dejarte desnuda. Son las mil y una y me da a mí que la fortuna le tocará antes a un hijo puta que al que se le ocurra. Son leyes científicas que nadie estudia y deberían invitarme a la copa de ron por estas líneas. Voy hacia el norte porque lo perdí. Solo queda una botella más de Bacardí. No tengo ganas ya ni de sentir ni de escribir. Soy un pirata, no me des la lata y déjame fluir. Voy hacia el norte porque lo perdí. Solo queda una botella más de Bacardí. No tengo ganas ya ni de sentir ni de escribir. Soy un pirata y no volveré a casa antes de morir. Estoy bebido, ya no sé ni lo que digo. Mejor habla tú por mí, amigo mío, que yo desvarío y me lío como mi ex con otros tíos. Mientras yo sigo en un mar perdido hablando contigo. Soy un crío, eso de siempre, que quieres que... Bueno, quiero hacer aquí un... Voy a romper una lanza por el Mooker, ¿eh? Que ha tenido un problema técnico en su casa. Se ha venido a la mía rápidamente, ¿vale? Porque no quería dejar a sus oyentes tirados ahí esperando, ¿verdad, Mooker? Sí, sí, no vea que estoy, que no vea. Bueno, y ahora mismo está un poquito estresadito. A lo mejor el comienzo del programa no ha sido todo lo fluido que queríamos, pero bueno, se ha salvado, Mooker, ya puedes playarte. Así que nada, vamos a seguir escuchando este Surcando Mares de Ron con Amcor. Soy el rey del play de tu mini cadena, y en mi casa y en cubata si vienes de buenas. Porque el día en que no sea así, no será conmigo. Y porque el día en que te falle, bro, no seré yo mismo. Sigo siendo positivo porque todo es relativo. Conocido, depende, pregúntale a un fan mío. Voy hacia el norte porque lo perdí. Solo queda una botella más de Bacardí. No tengo ganas ya ni de sentir ni de escribir. Soy un pirata, no me des la lata y déjame fluir. Voy hacia el norte porque lo perdí. Solo queda una botella más de Bacardí. No tengo ganas ya ni de sentir ni de escribir. Soy un pirata y no volveré a casa antes de morir. No. Para, surcando mares de ron. Para, ponte otro cubata, bro. Que esté cagado. Yo soy el mar. Para, la tranquilidad del mar. Para, déjame fluir. Soy un pirata y voy a por tu barco. Para, lo necesitará. Para, bueno, pues ahí teníamos el segundo trabajo de Amcor, que el álbum se llama Sueña que no estás triste. Y eso eran los dos primeros trabajos, que era como una especie de... como una maqueta. En 2000, a ver que yo lo tengo... claro, que estoy todo nervioso perdido, pues entonces se me va. En 2013 sí lanza su primer álbum, llamado De todo se sale, y en ese álbum está este temazo, Volveré a nacer. Estoy aquí otra vez, no voy a caer. Cada vez que me golpeen volveré a nacer. No me seguirán la pista. La vida es un camino y yo he cogido la autopista. Y sigo aquí otra vez, vuelvo al 100%. Cada vez que me golpeen volveré a nacer. Y levantaré la vista. La vida no da nada bueno siendo pesimista. Te escribo desde una habitación de hotel, mami. La música me hizo viajar y pasear mis Nikes. Y aún así sigo tan frágil. Si no estás aquí todo es difícil. La noche es un misil que me tiene missing. Y mi móvil ya no suena si no llamas tú. No es cuestión de cobertura, es cuestión de feeling. Mi vida está perdida casi tanto como yo. Porque nadie supo ver talento mío hasta hoy. Cuando miro por la ventana veo un mundo mejor. Un mundo solo para el resto en el que no entro yo. Y no, seguir así no tiene lógica. Quizás solo la muerte me dará una vida armónica. Y otro día más a mi psicóloga. Y otro día más bebiendo hasta quedarme a solas. Con mi incómoda forma de ver las cosas. Las rosas que planté para ti no las regalé. desgaste y mi desgaste sale ahora cuando llora el bolígrafo sobre el papel. Escúchame, tú escribes por escribir, yo por vivir sin perder la fe. Yo que sé que deparará el futuro. Venga, entra. Tío, el problema técnico se ha dado cuenta. El Mucker se ha dado cuenta. El problema técnico, porque ha ido a hacer el programa, ha abierto la nevera para con una cerveza y ha dicho, no hay luz. Sí, es que sin cerveza no somos nada. Tío, no somos... Yo digo no zumo nada. De cebada, zumo de trigo. Bueno, amigo Mucker. Bueno, aquí tengo a toda la trupe. Noni. Mr. Catering. Abu, KDJ, Peter Crowell. Estamos bueno, tranquilitos ya. Sí, ya. Más tranquilito. Pero bueno, ya el programa ha empezado. Cuéntanos, Mucker, ¿cómo es la experiencia de pasar del estudio 2 a los estudios centrales? No veas la tecnología, ¿eh? Hombre, estoy solo y ahora estoy aquí con tú, que hay más gente que el vamos. El programa ha empezado. Lo que no sabes cómo va a terminar. Sí, sí. Que quede claro. Atención, que ha llegado. Atención, el puto amo ha llegado a su ciudad. Que me golpeen, volveré a nacer. Y levantaré la vista. La vida no da nada bueno siendo pesimista. Bueno, pues pasamos al segundo LP que sale en 2014 llamado Tren de Vuelta a Casa, que también tiene más temazos guapos como este Nuestra Ley. Pasos desde el pasillo hasta la habitación, mi iPhone, mis manos esperando tu contestación. El corazón ya no era mío, era tu lastro. La cama, un baile de salón, el tren tan solo un bache. Hacer sin H, querer sin peros. Te quiero, no quiero escribirte, pero no puedo. Deja de joderme sin querer. Si me quieres, tengo pesadillas. Veo tu casa, hago tus deberes. ¿Por qué no puedes entenderlo? Supongo. Yo te dejé porque sabía de tu fondo. Sabía que podías dar de sí, que vales lo que un corazón, que vales más que esta prisión, que eras mi hombro. Se queda corto decir que hoy estoy roto. Mi corazón lo tienes tú hasta cerrar los ojos. Esa es la ley que nos marcamos por amor. Yo la seguiré mi vida aunque quizás sea un error. Contamos las estrellas en un piso, en un jardín, en un balcón. Tengo un león puesto de fondo en el ordenador. Conozco el dolor de estar solo sin quererlo. El verano sin vernos se llama invierno, es cierto. Y tu piel morena, mi blanca crema, los dos tan juntos como clara y yema. Los que se aman y se queman por las buenas, mi condena es esta ley que ata amores sin cadenas. Aquí solo queda nuestra ley. Los dos nos fuimos en el mismo tren. Si alguna vez te acuerdas, pulsa play. Música sexy como Marvin Gaye. Aquí solo queda nuestra ley. Los dos nos fuimos en el mismo tren. Bueno, también tenemos aquí muchos oyentes, ¿no? Por ejemplo, Manolita o Manuel. Saludito, que nos está escuchando. Desde Port Royal, tío. Desde Puerto Real, por favor. Aquí, vamos. Port Royal, ciudad sin ley, tío. ¿Tú sabes la de rapero que hay en Puerto Real, en Cádiz, tío? Pues nada. Pues a ver si me pasa cositas de... ¿De Cádiz? De Cádiz, bueno, en Cádiz hay más chirigoteros que raperos. Que rapero, ¿no? Bueno, pues también se le puede hacer... ¿No había una chirigota de que Daddy hiciera... Daddy Yankee o los Daddy Cádiz? Cádiz es por eso. Cádiz es por eso. Gracias por cada detalle. Gracias por cada detalle. Gracias por ser alguien de quien siempre he estado orgulloso. Siempre he estado orgulloso. Guapa que has sido, porque siempre quería acariciarte, siempre quería acariciarte. Dios, eras mi vida. Temazo este Bisniga de Doctor Dre, pedazo de instrumental. Bueno, pues también nos está escuchando un amigo mío, Gallardú. Gallardo, pues sí, señor, que está haciendo Aikido. Y mientras hace Aikido, está escuchando el Hablas Party, el programa de rap de Onda Terral. Y seguimos con más cositas porque en 2016 saca Lobo Negro. Un temazo, un álbum muy guapo que tiene este tema que se llama Bébeme. ¿Y dónde lo puede escuchar? Pues como he dicho antes, aquí en Onda Terral. Por eso ya no lloraré. Ahora déjame, no lo pudo ser. Cuando no esté, cuando no esté. Hace tanto frío ahí fuera, se fue la luz, cargué la cruz de saber que ya no me esperas. Tiré tus cartas a la hoguera, mejor vivir conmigo que sufriendo con cualquiera. Cuando la nieve cae es cuando tú te vas dejando helados, dejando a un lado a los que quieres más, chica. Quieres flores y me tratas como a un perro. Puedes coger las flores de mi entierro. El trato es simple, olvídame. Mi voz no es tuya ya, para escucharme pagarás caché. Nunca me fui con tantos porqués. Solo follando manteníamos la llama de este amor en pie. Cuando empecé lo dejé claro. Te quiero de verdad cuando se dicen los momentos malos. Lo demás es postureo como compartir tabaco. Después de la mamada no hubo abrazos. Esto sí que es un tema. Si hubo lazos algún día fue en las cajas de regalos. Supongo que compramos el amor con visa. ¿Cuántos pavos nos dejamos para encontrar falsas sonrisas? Mejor sin ti supongo que lo tienes claro. Solo nos entendemos si follamos. Puro fuego, no entrar en el juego estamos. Olvida mi cara, bébeme atrás. Ya no lloraré ni volveré. Te juro que puedes beberme si quieres cuando no esté. Ahora déjame, recuérdame, no pudo ser. Puedes fumarme si quieres cuando no esté. Ya no lloraré ni volveré. Te juro que puedes beberme si quieres cuando no esté. Ahora déjame, recuérdame, no pudo ser. Puedes fumarme si quieres cuando no esté. Reconozco que me pone verte sola, no es el karma. Con esa actitud era cuestión de horas. Tenía más curvas que el skyline de Barcelona. Pienso en su coño mucho más que en su persona. Esto es la vida de verdad, sal del escenario. Tú le robaste el Oscar a DiCaprio. Y al llegar al desenlace se perdió el encanto. Se suspende la función por mentir tanto. Cómo me siento yo no importa. Al fin y al cabo nunca te importó, qué coño va a importarte ahora. Nos preguntamos cómo estás, cómo te va. Esperando a que nos digan que sin nosotros va mal. ¿A qué coño hemos llegado? Seguro que al final nos encontramos con los años y flipamos. Para entonces ya me habré largado. Olvida mis pasos, bebé, mi abrazo. Ya no lloraré ni volveré. Te juro que puedes beberme si quieres cuando no esté. Ahora déjame, recuérdame, no pudo ser. Puedes fumarme si quieres cuando no esté. Ya no lloraré ni volveré. Te juro que puedes beberme si quieres cuando no esté. Ahora déjame, recuérdame, no pudo ser. Puedes fumarme si quieres cuando no esté. Ahora fúmame. Pues de 2016 pasamos a 2017, pero antes, saludito a Raquel, que nos está escuchando, dice KDJ Obsession, que nos está escuchando. Hombre, claro, tío, no olvidemos a KDJ Obsession, ¿claro? Tío. KDJ, ¿no te acordáis, KDJ? Ese sí que era un programazo los miércoles. ¿Qué pasa, que de ahora no te gusta o qué pasa, tío? ¿Qué pasa, qué pasa? KDJ Obsession, vamos. Yo se lo dejaba no sé cuánto... oyente y me lo bajaba, me lo dejé mundial. Buenísimo, KDJ Obsession. No, no te lo creéis ni tú, chaval. Bueno, pues eso, saludito. ¡Epa! Saludito a Raquel, compi de curro. Escucha, tú estas cosas no las tienes en tu casa. Yo tengo otra, yo tengo otra. Tú no me escuchas, mamón. Todas las cosas que tiene este. Claro. Ve, ahora yo te voy a enseñar lo que tengo. Después la cosita que tengo. ¡Qué rico, papi! Una maricona. ¿Tú se está poniendo morcillón? Ahí está. Bueno, pues seguimos en 2017. Anko saca Lobo Negro 2. Y como siempre vamos a poner un temita de ese álbum llamado Por Dentro. Puede que el frío esté por dentro. He aprendido a controlarlo sonriendo. Criado entre vientos, tormentas, conservé unas velas. Ya no son tus palabras las que me congelan. Mi alma está en septiembre, mi cora en diciembre. Esperando un verano que nunca vuelve. Esperando que aprenda el que nunca aprende. La nieve cubrió el verde y se ha llevado hasta las ganas que tenía de verte. Puta suerte repartida al azar. ¿Quién habla justo delante mío cuando miro el mar, eh? ¿Quién con insomnio, quién con ganas de llorar? ¿Quién guarda las caricias que te faltan para respirar? Abrazos a modo de manta, palabras a modo de abrigo si el aliento falta. Amigos que si están, que te levantan. ¿Quién coño tiene el truco para verlo si la nieve ya cubrió las plantas? No puedo vivir buscando trampas, no valgo la mitad de lo que quiero, tengo que olvidarlas. Tengo una familia y tan cerca a la cima, capaz de ver la espina y no la flor de encima. Leyenda viva con 20 y pico, leyenda muerta cuando nazca un tipo que pueda cerrar mi hocico. Triste corazón, noble compañero, seré tu chubasquero cuando lluevan aguaceros. Soy el mismo que creció escribiendo temas en su cuarto. ¿Quién me diría? sabía que mis penas cruzarían el charco. Una vida vigilando la marea, intentando construir un puto barco tirado en la arena. Quiero nadar entre sirenas, vivir con poco, ser un náufrago, volverme loco. Todo es de todos para ti, no para mí, no por eso no soy ambicioso. Quise un chalet enfrente de sus ojos y me dejó por otro y me entró la risa. Me esperaba suplicando y no suplico a quien me pisa. La vida me ha enseñado un par de cosas gratis. Si te quieren, no te quieren cambiar, así de fácil. Para querer no hay que ser ágil, hay que ser sincero. Ponte dos tragos de ron y te lo cuento entero. Y aprendí que este vacío no era pasajero y que me siento más solo desde que te quiero. Pero prefiero sufrir que ser de hielo. Cora de barrio sabe dormir en el suelo. Aquí los colegas los contamos con los dedos. No necesitamos fotos para saber lo que tenemos. No me quiero morir nunca. Sabrás quién eres cuando dejes de esquivar preguntas. Bueno, le hemos preguntado al Noni si conoce al rapero Ancor y él dice que conoce al Supercore. ¿Al Opencore? Y al Hipercore. ¿Recuerdas el sueño que te contesto? Y volando con las alas y en su día no supiste ver. Y volveré cuando no quieras verte. Volveré, seré tu suerte, tu lado fuerte. Volver para volver a perderte. Estoy matando el tiempo, bebiéndome los miedos con mi gente. Y ganas de marchar, de quedarme solo. Ganas de perderlo todo para no pensar en nada. Ganas de matar al odio, de mirarme a la cara. De mirarme y no escupirme la verdad de lo que pasa. Vivir al margen como un puto niño. Salir con corriendo rumbo al infinito, no sé si me explico. Debería ser delito estar callado y no poder cortar con todo lo que se ha acabado. Y mira a otro lado, me he comido el panorama, primo. Con un disco sobre mí y unas bambas del chino. No es mi destino, son mis huevos y esta voz cogida. Nada de esto estaba escrito y tú esta mierda no la escribirías. Un día cualquiera, en un lugar cualquiera, en esta clase dejaré más frases que tú en toda tu carrera. Voy contando días hasta que me muera. El mundo espera y fuera, saben que si callo valdrá la pena la espera. ¿Cuántas veces hice las maletas por amor? ¿Cuántas veces el amor hizo las maletas y marchó? ¿Cuántas veces echaré de menos algo de alguien que murió? ¿Cuántas veces tú? ¿Cuántas veces yo? Tengo que sobrevivir en esta selva. Tengo dos opciones, o me como los leones o su mierda. Ya no estamos pa' tragar más mierda por la puta cara. El mundo nos la quiere chupar, le sobran ganas. Pues pasamos a 2018, que lanza otro trabajo muy guapo llamado Aullido, en el que se encuentra este temita chulo, Vida Rota. Ya, lobo negro. Hemos vuelto a hacerlo. Cargando el peso de alcanzar la nota. Si pensar es tocar fondo y no hacerlos de idiotas. Vida rota por sentir cuando no toca, loca. Te toqué, ya no quiero estar con otras. Si la vida fuera una primera cita, no sería esta puta mierda, sería sexo y palomitas. Ahora todo se reduce a las visitas. Ya no hay nivel, hay payasos que se creen artistas. Y vivo yo dando calidad en el micro, diciendo cosas que podrías decir tú mismo. Me encanta el rap, no hablo de fajos. Yo vengo desde abajo, de la ley de se consigue con trabajo. Desde que era un renacuajo ya era bueno, puta. Ahora llora porque no creíste en esto. Te he dejado un par de pases para el concierto, por si te pasas con el tonto de tu nuevo novio a vernos. Ay, como salpico veneno. Si no nos vemos hasta luego, ya encontré por fin mi sitio. ¿Quieres mandarme con tu rap al precipicio? Puto enano, ni con fuego valirio. Provoco shocks y delirios abriendo el cora. Llevan años esperando tu mejora, no tus vídeos. Me muevo por el ritmo como quiero. Jodido jugón, llevo un anillo en cada dedo y me desangro cada vez que puedo, más de lo que debo. No entiendo la música si el texto no está lleno. Tú no sabes lo que cuesta. Otro viernes que me llevo a soledad por ahí de fiesta. Beber hasta acabar llorando. Reír hasta acabar bebiendo. Y así hasta cuando, si está lloviendo y no salgo a flote. ¿Qué queda por perder después del norte? Fumar hasta acabar cenando. Amar hasta acabar sufriendo. Y así hasta cuando, si estoy corriendo y no sé hacia dónde. ¿Qué queda por perder después del norte? No no es que yo no quiera estar contigo. Es que donde no se riega ya no crece el trigo. Hay vida más allá de su ombligo, qué puto vértigo. Verme solo follándome al éxito. Antes que tú voy yo, no le restes mérito. Me escuchan hace tiempo, tengo crédito. Porque yo no hago canciones de relleno, ni bailo esas mierdas que bailáis todos como putos memos. Deja de enseñarlo todo en Instagram para ser alguien, por orden de los Peaky fucking Blinders. Se acaba el mundo y nos la suda. Normal si los que mandan ahí arriba con tu pasta no resuelven una. Estoy escribiendo encima de sus multas. Si no nos escuchan, ¿para qué coño preguntan? Me bajo al barrio con un litro, tiro pa'l garito. Amores, desamores, el bucle infinito. Que vengan hoy que estoy on fire. Y si quieres irte no amenaces, ya te invito a que te vayas. No me toman más el pelo por bueno, porque por bueno que sea ya sé ver cuando me fallan. Si la vida me ametralla, chaleco antibalas. Tú estuviste cerca, pero no en las malas. Es simple, no me ando por las ramas. No confundas mi amor propio con la fama. Beber hasta caer llorando, reír hasta caer bebiendo. Y así hasta cuando, si está lloviendo y no salgo a flote. ¿Qué queda por perder después del norte? Fumar hasta caer cenando, amar hasta caer sufriendo. Y así hasta cuando, si estoy corriendo y no sé hacia dónde. ¿Qué queda por perder después del norte? Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del, jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. ¿Los martes es ahora? Imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta que en Onda Terral? Camino. Hola, soy Sofía Valencia y te invito todos los viernes a las 8 de la tarde al programa más romántico de Onda Terral. Poesía eres tú. Te esperamos. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. La gana que te tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Bueno, pues seguimos aquí en la Blast Party con mi colega KDJ. ¡Bien! ¡Y el KDJ que está aquí con el buque, tío! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué subido! Sin comerlo y sin beberlo, ¿eh? Mira dónde he acabado. Yo he hablado con Endesa para que te corten la luz en tu casa para que tenga que venirte para acá, tío. Todos los jueves, ¿no? Para verte, para que te tome la cerveza. ¡Qué conmigo, cabrón! Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Pues sí, porque ahora pasamos al año 2019 que sale el álbum Free Solo, muy guapo y tiene un temazo. Este temazo hay que escucharlo porque la letra es genial. La cabaña del árbol. ¿Me puedo decir una cosa? Sí, hombre, claro. Escúchenlo. Escúchenlo. Ya. Hemos vuelto a hacerlo. Y tú no. Como un niño que se aísla de la vida, he construido una cabaña donde no existen las lágrimas. Aquí la abuela no se ha ido todavía, las flores se le dan en mano, no frente a una lápida. Aquí la llama del amor aún sigue viva. Aquí no me dejaste y me obligaste a pasar página. Aquí mamá no llora haciendo la comida, ni papá pasa mil horas encerrado en una fábrica. Aquí no entraron los matones de clase ni me pegaron. Aquí soñé que hacíamos las paces y jugábamos a ser aberrantes. Rapaces, porque hasta hasta que abres las alas, todos juzgan lo que haces. Aquí puedes volar, hablar cuando te nace, porque aquí sí se valora cuando un corazón se abre. Porque da igual pequeño o grande, aquí cuando cambié no me dijiste que era demasiado tarde. Aquí mi abuelo sí me reconoce, y cuando voy a verlo no hace esfuerzos para recordar mi nombre. Aquí se acuerda de mi cumpleaños y nos lleva a todos juntos a comer como hacían antaño. Aquí mi amigo no ha cambiado de ciudad y los sueños se mantienen a pesar de la edad. Aquí me aíslo de este mundo frío como el mármol. Bienvenidos a mi cabaña en el árbol. Y dime por qué deberías salir de estas cuatro paredes que hice yo mismo con ganas de huir. Y dime por qué deberías salir de estas cuatro paredes que hacen que pinte este cielo tan gris. Supongo que aquí todo es de mentira, pero se ve tan real desde aquí arriba. Aquí me escondo yo y mi fantasía. Aquí mis padres no perdieron por la crisis la casa donde vivían. Aquí todos tienen la suerte a su alcance. Aquí mi tía sí que se salvó del cáncer. Aquí no hay muebles, solo aire. Aquí no hay armarios porque no se juzga a nadie por amar a nadie. Aquí no duerme el enemigo ni mi amigo. Se mató ese día con la moto que compró conmigo. Aquí lo que alguien promete lo cumple, y no tienes que subirte encima de nadie para ir a la cumbre. Aquí no cubren de mierda los mares, ni hay animales en centros de ayuda buscando hogares. Aquí no hay seres ilegales, hay personas buscando un futuro lejos de su zona como iguales. Aquí un regalo es una carta, no un diamante, un abrazo a tiempo cuando está roto en mil partes. Aquí no hay cielo ni infierno para juzgarte, porque ya te juzgas tú cuando te tienes delante. Aquí no hay cruces ni luces que se apagan. Aquí sí que me devolviste las llamadas. Aquí hay un hueco si quieres estar a salvo. Bienvenidos a mi cabaña en el árbol. Y dime por qué deberías salir de estas cuatro paredes que hice yo mismo con ganas de huir. Y dime por qué deberías salir de estas cuatro paredes que hacen que pinte este cielo tan gris. En la cima de mi mente hice mi lugar, con ese color tan no creyese olor a hogar. Recordaba cada instante de felicidad, momentos en los que todos es tan duro ver lo que hacemos. Sacrificamos algo a lo que pertenecemos, mentimos de más a quien echamos de menos. Pasamos de ser humano a ser veneno, ey. He creado estas cuatro paredes, aquí dentro el amor no duele. La esperanza tampoco se muere, te das cuenta quién realmente eres. He creado estas cuatro paredes, donde encuentro mis superpoderes. Sentir que el tiempo ya no se mueve, todo se detiene a mi alrededor. Una na na na na. Pues ahí teníamos La Cabaña del Árbol, una pedazo de letra. Y de 2019 pasamos a 2020 y saca otro trabajo, Alon, con el tema Temblando. Ya hemos vuelto a hacerlo. Nacido para morir expresando. Dicen que sale un poco el sol cuando yo canto. Dicen que saco lo que estás guardando y no dices, porque cada vez que hablas te invade ese llanto. De tantas lágrimas me he convertido en barco y ahora soy capaz de imaginarme el mar mirando un charco. Puedo nadar con tiburones blancos. Saben que pasé por tanto, que me miran y pasan de largo. Yo sigo temblando. La vida es un beso de despedida, tan bonito como amargo. Y sin embargo me embargó la pena. Le hice el encargo de quererme y hoy se besa con cualquiera. No pude hacerme cargo y no lo hice. No es lo mismo quererse que ser felices. Lo bonito no es pensar en todo lo que quise. Lo bonito es ir con alguien sin saber a dónde se dirige. Siempre me fijé en el cielo más nublado, te lo dije. Si me eliges también lo haces con lo malo. Y no me vale que me des la mano si te vas cuando el invierno llega para congelarnos. Y sé que buscas el verano eterno. Yo te puedo puedo dar calor si estás dispuesta a conocer mi infierno. Y no tengo más que este cuaderno, pero puedo convertirlo en cuento de hadas si tú estás de acuerdo. En el cielo están los míos, juro que los veo. Cuidan de mi hijo cuando estoy a cero. El tiempo me robó su compañía y yo hago música para que cuando sea yo el que falte no perdáis la mía. No nacimos para estar solos, digan lo que digan. La soledad solo es bonita cuando es elegida. Si no lo es homicida. Te coge un día bueno y lo transforma en una mierda de día. Y nos cargaron de vergüenzas y de miedos de mentira. Por eso bailas mucho mejor cuando nadie te mira. Nos cargaron de egoísmo y de ego a secas. No es que nadie te conozca, es que no les dejas. Vivimos entre rejas transparentes, desde dentro no se ven. Desde fuera son tan evidentes como que el sol sale siempre. Y si no lo ves es por las nubes, no porque él no esté presente. Y hoy he mirado a la cara del que me miente. Me he preguntado si más tarde se arrepiente. Hoy he mirado a la cara del que está siempre. Y me he preguntado si yo estoy cuando él se pierde. La vida es un intercambio, un tente. Las piezas que me faltan tal vez las tenga otra gente. Y no es cuánto pierdes, es cuánto aprendes. No es cuánto ganas, es cuántas ganas tienes de conocerte. Y tengo una ventana dentro con vistas al amor propio. Las custodia un demonio y una serpiente. Tengo que ser feliz, es algo tan obvio como evidente. Como que cuando lo veo me hago el invidente. Y no tengo cargas más que esta mente y un corazón que lucha por vencerla eternamente. Y no es cuánto tardas, es cuánto duele. Es cuánto aguantas, no cuántas veces piensas que no puedes. ¿Y tú? Bueno, pues seguimos con Ancor, porque este tío no paraba de salía año por trabajo. Trabajaba más que Georgie Dan y que los Reyes Magos, seguro. Cada año sacaba un disco nuevo. Eso es increíble. Eso no lo hacen todos. Eso no lo hacen todos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues se toma un respiro y en 2022 lanza su álbum Nudo. Y dentro de ese álbum se encuentra este Vacíos Nuevos. Yao, el lobo negro. Hemos vuelto a hacerlo. Después de 10.000 vueltas por el mundo, sigo teniendo un vacío que nunca lleno. Supongo que la vida del profundo es vivir eternamente buscando vacíos nuevos. Soy gilipollas, creo que me enganché al veneno y creo que me marché solo por echarte de menos. Mente al estreno, el concierto está a reventar y yo llorando un río en el camerino porque no estás. Y por todo lo que almaceno, o porque siempre que la cago encima yo me creo el bueno. La vida es como un puto trueno. Justo cuando estás arriba es cuando te va a dar de lleno. Y yo soy un árbol por todo lo que crezco. Me das incendios y revivo con el tiempo. Y no es lo que me das ni es lo que yo ofrezco. Es que siempre quiero más de lo que tengo. Criado sin internet dándole al pico. Vida de parque y de pelotas de los dos tipos. Igual la depresión me hizo sentir maldito. Encima me callé y no dije nunca lo que necesito. Puto ego me ha llevado al top de esto. Pero perdí demasiado de lo que amo en el trayecto. Aprendí que disculparse es un momento. Aunque cueste una vida poder hacerlo. Abuelo, perdona si estuve mal. Si no entré en el hospital por no aceptar que te marchabas. Hoy me arrepiento de no haber visto el final. Porque sé que preguntaste a la familia dónde estaba. La vida es hoy, mañana tal vez se te apaga. Por eso intento ser feliz con nada. Con los años entendí lo que importaba. Y que en lo material no es en lo que piensas cuando acaba. Por cada letra tuya yo me tiro 13. Yo me salto el estribillo y tú lo metes 20 veces. Yo no compito contigo, no sé qué ofreces. Yo me muevo siendo yo y tú a ti en verdad ni te pareces. Sois peces gordos pero estáis en la red. Y un tiburón en mar abierto viendo cómo caéis. Si digo algo es que lo siento, en casa no lo intentéis. Que cuando rompes el alma ya no se pega ni con seis. Ey, ya, lobo negro. Es lo que hay, loco. Hemos vuelto a hacerlo. Y tú no, dale. Bueno, Agu, aparte de hacer trabajos que están muy guapos, también ha hecho muchas colabos, ¿eh? Este tío es que es increíble. Ah, me creía que iba a decir que alicataba cuarto baño, que hacía... Lo mismo lo hace, porque este es, vamos, polifacético. Gente como Zeta Puch, Ojin, Nas, tiene muchas colabos. Y vamos ahora a poner unas cuantas de esas colaboraciones, tal como este, canta con Suge Culebra... Y lo que suena se llama la pieza del puzzle. Esta no es la pieza del puzzle. Sí, hombre. Un juguete roto y no puedo arreglarme. Un juguete roto. Apenas Dios, no, la pieza del puzzle. La pieza del puzzle. Vamos nadando juntos en nuestro desastre. Yeah. Esta sí es la pieza del puzzle, Mucker. Es que habíamos dejado el micrófono abierto y no era. Pero esta sí es la pieza del puzzle. Esta es la pieza del puzzle. Ahora sí. Esta sí. Ahora sí. Con mar de cristal. Sentado en el rellano, rayado, pensando en qué decir si nos cruzamos. Con las maletas en la puerta y la puerta abierta, de par en par como la herida que deja esta mierda. Años montando un puzzle en mi cabeza, justo ahora que acababa me falta una pieza. ¿Por dónde se empieza? Si para volver a sentir debo hacer limpieza. Cerramos como cierran las empresas, abrimos cuando cumplas tus promesas. No es techo de menos, ya veremos si nos vemos. Es que damos y nos vemos cuando te interesa. De comerte a terminar siendo tu presa, de mis prisas a tus risas de falsa princesa. La pieza que me falta si me deja, vuela como mariposa, pica como abeja. Y no digas la verdad, miénteme una vez más. Dime que me quieres mientras piensas en cómo marchar. A veces sufre más el que se va que el que se queda, y que llora solas pa' que no lo veas. Ah. Y yo aprendo de todos los errores cometidos ayer. Si la vida es un puzzle, mi pieza no encaja en ella y lo sé. No entiendo por qué el tiempo no cura las heridas de mi piel. Tal vez volver y aprender. Yo aprendo de todos los errores cometidos ayer. Si la vida es un puzzle, mi pieza no encaja en ella y lo sé. No entiendo por qué el tiempo no cura las heridas de mi piel. Tal vez volver y aprender. La puerta abierta desde que marchaste. Te juro, solo quiero preguntar si vuelves. Las estrellas ya no brillan como antes. La luz de la luna es mi único calmante. Dime la verdad, yo te quiero buscar. Eres la pieza del puzzle que yo quiero encajar. No puedo remediar, fijarme en la realidad. Si sabemos que tiras pa' no regresar jamás. Digo miles de verdades y acabo mintiendo. Te fuiste de mi habitación sin argumentos. Déjame definitivo, yo no quiero tiempos. Si mi vida es un reloj lleno de cemento. Razón para olvidar, tan solo una vez más. Yo quiero cosechar lo que un día se perdió. Y te juro por mi vida que ya paso. Vivo mi vida, amiga, ya no te hago caso. Y yo aprendo de todos los errores cometidos ayer. Si la vida es un puzzle, mi pieza no encaja en ella y lo sé. No entiendo por qué el tiempo no cura las heridas de mi piel. Tal vez volver y aprender. Lo hemos vuelto a hacer. You better watch your step. Bueno, bueno, tenemos una petición. ¿Qué me dice? ¿Una sí. petición? Sí, espérate, sí. espérate. Creo que hemos recibido una petición. ¡Ay! Yo tengo otro. En mi ordenador tengo otro. Tenemos una petición. Que parece Uranga. ¿De quién? ¿De quién la petición, tío? La petición, bueno, pues me acaba de escribir Alba. Dice, ¿puedes poner calce de oro? Digo, pues claro que sí, chiquilla. Y además se la voy a dedicar a ella y a Sofi. Y a Sofía, a las dos. A las dos. Así que... ¡Cárcel de oro! ¡Cárcel de oro, Ancor!

erguido y siempre mirando hacia el frente. Prometo ser el mismo que ya has conocido, tal y como he sido. Ahora que todo está al alcance de la mano, voy a brindar por todos esos artesanos. Ahora ya no valoran lo que se hace a mano, y la inteligencia artificial nos hace más vagos. Vástagos de un sistema bastardo, pasando la vida esquivando dardos. Ahora bajo y prometo que no tardo, esperando que la vida les dé un nuevo trago amargo. Ahora que ellos fingen ante todos, deberíamos mostrarnos como somos. Ahora está el alma en un segundo plano, y yo prometo ser un poco más humano y tender mi mano. El amor nunca fue en vano, tengo pocos amigos, muchos hermanos. Ahora que hablamos sin mirarnos a los ojos, yo prometo ser el foco que ilumine el desamparo. Ahora que la vida vale mucho más de lo que te cuentan. Ahora que no todo vale, aunque lo tengas en cuenta. Ha pasado el tiempo y ahora sabes distinguir a falsos de reales. Ahora debes definir tus prioridades, poder chacales. Aunque todos tengan motivos para estar ofendidos, yo no lo estoy. Me cuido del ruido, solo pido acorde a lo que doy. El mundo perdido y yo cada vez más empático. Practico no olvidar jugar en este parque temático, que es la vida y pasa rápido. Y parece mentira que ahora ya casi nadie se mira directo a los ojos. Las calles teñidas de rojo, extraños frente al espejo, hijos del enojo y abrazos que se dan de lejos. Ahora no me desquicia aquello que habláis, ahora que las noticias se vuelven puro merchandise. Ahora que las verdades las verifican las mismas élites ricas que también las fabrican. Ahora que la crítica no pica y si cabe el amor en mí, brindo con agua por lo que me divertí. Y este brindis sí, me sabe a gloria. Ahora que mi fobia a vivir pasó a la historia. Ahora que tengo más sueños cumplidos que metas, que el hombre en que me he convertido me gusta, que soy el prescriptor de tus recetas y estoy a tu alrededor por si te asustas. Ahora que solo ven queso porque son ratas, que ves que tú y yo somos diferentes. Ahora que al fin sabes con quién tratas, brillemos con la luz innata que arde en el cora de los valientes. Ahora que la vida vale mucho más de lo que te cuentan. Ahora que no todo vale, aunque lo tengas en cuenta. Ha pasado el tiempo y ahora sabes distinguir a falsos de reales. Ahora debes definir tus prioridades, poder chacales, aguantar la siguiente ronda. Ay. Bueno, pues te ha gustado, Morodo, ¿eh? Me ha gustado el Morodo, tío. Es un máquina. Pues que sepa que tengo un programa entero dedicado a Morodo. A ver si lo escuchas. ¿Qué tal? ¿En los podcasts? ¿En los podcasts? ¿En los podcasts de Onda Terral? En los podcasts de Onda Terral. ¿Qué me dices? ¿En la página de Onda Terral puedo darle a la pestaña de podcast? ¿Puedo buscar tus programas y escuchar el programa de Morodo? Efectivamente. Busca el Hablas Party y busca... Ahí están todos los programas del programita. Lo haré. Venga. Lo haré. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos otra colaboración chula. Esta vez canta con Che y lo que suena se llama Juguete Roto. Soy un juguete roto y no puedo arreglarme. Apenas tengo fuerzas para sostenerme. Vamos nadando juntos en nuestro desastre. Te quiero pero no puedo evitar ahogarme. Todas mis dudas mueren justo al abrazarte. Intento comprenderte pero siempre es tarde. Te quiero como te querría el más valiente. Me muero como te diría el más cobarde. Somos incompatibles, míranos cada vez. Tú sueles ser desierto, yo el que muere de sed. Morimos por la boca muere el pez. Jugamos a querernos, creo que nos gusta perder. Eres tan parecida a mí que no te reconozco. Te conocí en abril, pero tú a mí en agosto. Hacemos el amor hasta acabar ahogados. Te beso con rencor hasta morder tu rostro. Vamos, dime quiénes somos y qué hacemos juntos, no lo sé. Vamos de la mano por el mundo, duda. Mírame, no te prometiese para siempre que esperabas. Porque todo se acaba, nena, pa' siempre no hay nada. Bésame, solo así dejamos de gritarnos. Que el deseo nos desnude y que nada pueda pararnos. Solo hay un camino y nos lleva a devorarnos. Y ahora déjame, quiero sentir que nos alejamos. No te fías de mí, tengo esa condena de por vida. Puedes estarte tranquila, yo no te falle nunca. Sé que odias las mentiras, yo la forma en que me miras. Pero el amor que te brindo me lo llevo a la tumba. Y quiero ser feliz contigo sin ti, esa es la pregunta. Pero amar así es estar entre insultos y disculpas. Te doy a elegir, tienes dos opciones en las manos. O esto acaba aquí o hasta que nos coman los gusanos. rompeme a pedazos, cuéntales que se ha roto por mí solo con tu abrazo. Los pedazos se vuelven a unir, soy como un juguete al que no quieres y abandonas. Cuando nadie te miraba, yo era el único que estaba ahí. Miénteme a los ojos, estos ojos que brillan por ti, eres el reflejo de todo lo bueno que hay en mí. Cuanto más te quiero, más me duele. Cuanto más me duele, más lo intento y me hiere. Pero amar es así. Soy un juguete porque tú eres. Bueno, pues ya llegamos al final, Agus. Ya estamos llegando. Ya pues, hemos se llegado. Se me ha hecho muy corto, tío. Mira, esto es lo que pasa. Esto, cuando estamos de Agustito... Hay calidad. Se nos acaba pronto el tiempo. Pues como siempre digo, besito para ella, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana. No dejéis de escuchar la música. Y el jueves que viene más en la Blast Party. Espero que ya esté subsanado los problemas técnicos. ¿Algo que decir? Ya, que vamos a despedir con un tema de Anchor también, ¿no? Por supuesto, hoy es Anchor entero. Entero, bueno, pues nada, despedirnos y que ha sido un placer que hemos subsanado el problema técnico como hemos podido, ¿vale? Pues perfecto, ahí os dejamos con lo último de Anchor. Por última vez, canta con Lefty, Dani Kila y hasta el jueves que viene. Escapar de ese agujero donde te vi por última vez. Díganme qué quieren de mí, qué puedo hacer por ti, si soy la luz que quisiste seguir. ¿Por qué tiene que acabar siempre así? Díganme. Porque cuando llamaba contestaba amor, y ahora si la llamo me salta el contestador. Lo di todo por los dos y lo peor es que por darlo todo me premió con un adiós. Y ahora toca remar a contracorriente, toca que gane de nuevo la puta serpiente. El mundo está al revés, es evidente, cuando no puede dormir el que se entrega y sí el que miente. Me recuerdas a los clips de mucha gente, ellos sacan los billetes falsos, tú tus para siempre. Y yo echándote de menos como un tonto, bebiendo hasta las tantas pa' ver si remonto. El amor no es lo que está buscando el mundo, es el amor el que nos busca, pero escurrimos el bulto. Y si juegas con amor, lo que te auguro es que la sombra de la soledad te alcanzará seguro. Díganme cómo curar este veneno, cómo volver a sentir la piel. Díganme cómo escapar de ese agujero donde te vi por última vez. Díganme qué quieren de mí, qué puedo hacer. Borracho y aborrecí el mundo entero. No pienso ni en mi futuro, si no estás no lo supero. A veces siento que muero, juro que me desespero. El día sin ti no es bueno, siento pero bien culero. En realidad no sé. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral, en la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos y nosotros te damos Temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.